te quiero. Agua corriendo en el tiempo, agua bailando en manos del sol. Los Piojos y el tema agua. El agua es un tema hoy día en la Argentina. Tenemos en línea a Tomás Baller, director de la Fundación Biodiversidad. Tomás, muy buenos días. Buenos días, Víctor Hugo, ¿cómo le va? Bien, Tomás, ¿cómo hay que situar esta crisis en el tiempo? ¿Hay antecedentes tan graves? Sí, bueno, Argentina, bueno, desde el punto de vista del INTA, que acaba de sacar un comunicado, esta es la peor sequía en los últimos 70 años. Esto evaluado desde un punto de vista agropecuario, ¿no? La sequía en la Argentina no es un fenómeno nuevo. Normalmente las zonas que están en este momento afectadas por las sequías, como ser Santa Fe, Entre Ríos y el Chaco argentino, son zonas que han sufrido periodos de sequía y seca cada 20 años, es decir, son zonas semiáridas donde la sequía es un elemento natural del ciclo de esas zonas. El problema es que, favorecidos por un periodo húmedo que transcurre desde los 80 hasta esta época, la frontera agropecuaria ha avanzado hacia sectores que normalmente son más secos y hoy están enfrentando posiblemente el ingreso de un nuevo periodo seco que afecta dramáticamente todas esas zonas, ¿no? ¿Usted cree que se ha entrado en un periodo climático seco? Y no, eso no lo puedo aseverar yo, pero debemos recordar que en el 2005-2006 hubo una sequía extraordinaria que afectó el Chaco. Los esteros de Liberá están en su nivel más bajo en los últimos 5 años. El río Paraná, a la altura de Rosario y Santa Fe, está en su nivel más bajo en los últimos 10 años. Bajó a la mitad, a tal punto que el acceso a agua potable en algunas localidades del sur de Santa Fe se está viendo impedido porque las bocas de agua no llegan a tomarlas. Digamos, es un fenómeno, sin pretender ser dramático, se está llegando posiblemente al ingreso o confirmando el ingreso en un periodo seco. ¿Esto tiene que ver con la agresión al medio ambiente del mundo entero o es un ciclo natural previsible que se ha registrado en otras épocas cuando no se hablaba tanto de las ofensas provocadas al medio ambiente? Es muy difícil en este momento poder confirmar a qué se debe. Hay ciclos naturales, como ser el ciclo del Niño y su sucesora La Niña, que es un ciclo posterior, que suele provocar estos fenómenos. Lo que pasa es que el cambio climático mundial se considera que agudiza todo este tipo de fenómenos. Digamos, las zonas propensas a lluvias van a ser más lluviosas y las zonas propensas a secas, que recordemos, es el 75% del territorio argentino, pero debido a una cultura pampeana predominante en nuestro país, se ha pretendido, se ha soñado con una Argentina pampeana en toda su superficie, pero nuestro país es un 75% semiárido o árido. Entonces es esperable que estas zonas sufran, debido al cambio climático global, una se va a llevar a un extremo esta condición de sequía, ¿no? ¿Hola? El tema tiene que ver entonces con el avance de la vida agropecuaria hacia zonas más secas y no debería sorprenderles. Exactamente, es decir, ha habido un periodo de bonanza, de humedad, y ha permitido eso que los cultivos y la ganadería se haya movido hacia el oeste, en el norte argentino, debido a lo que se llama el corrimiento de las curvas de lluvias o las isoguietas. Eso ha permitido que avance la ganadería y los cultivos a zonas donde tradicionalmente no podrían ocurrir. Ahora, cuando toda el clima vuelve a un estado de normalidad de seca, todos esos cultivos y todo ese ganado empieza a perderse o a morir, como ha ocurrido en el norte de Santa Fe y en el Chaco, que se han perdido más de 200.000 cabezas de ganado, debido a que falta el agua. Entonces, ha cambiado el ciclo y esas zonas no pueden aportar lo que aportaron en los últimos 20 años. Es un problema básicamente agropecuario y obviamente para las poblaciones que se han mudado, se han acomodado en esos lugares, ¿no? ¿Usted lo asume con naturalidad lo que ocurre? Yo creo que sí, yo creo que esto implica una falta de agenda ambiental a nivel nacional, una falta de políticas de largo plazo, de saber que el desarrollo requiere de un ordenamiento del territorio, y saber en qué lugares existen determinados riesgos y en qué zonas no, y qué actividades se pueden desarrollar con certeza en el largo plazo y qué actividades no. Argentina ha vivido desenfrenadamente una expansión de la frontera agropecuaria sobre zonas boscosas, en la región de lo que se llama la región chaqueña, que son las provincias del norte argentino. Los cultivos, la ganadería ha avanzado sobre el monte a través de desmontes de enormes superficies, sin ningún tipo de planificación, apoyado en esta fiebre que generó la soja en los últimos 10 años por los altos precios que tuvo este commodity a nivel internacional. Ese tipo de expansión desmedida con lucro de corto plazo es la que más riesgo corre cuando cuando no ha habido previsión y se enfrenta con, por ejemplo, este tipo de cambios, ¿no? Que son cambios ambientales. Los argentinos y la sociedad en general tiende a pensar que el medio ambiente o la conservación tiene más que ver con un animalito simpático o con un árbol, pero también tiene que ver con el clima, también tiene que ver con la calidad de las aguas, ¿no? Tomás Valer, muchísimas gracias. No, muchísimas gracias a usted. Tomás Valer es director de la Fundación Biodiversidad.